Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada 7 días compartimos con ustedes historias que producen, que rescatan las radios comunitarias en distintos puntos del país. Y hoy tenemos un programa marcado por la pandemia y las oportunidades pendientes que puso en evidencia. Rescatamos más actos solidarios de personas que se ponen a disposición para dar una mano contra esta pandemia, aunque muchas veces no están obligados a hacerlo. Conocemos cómo se vive la pandemia más allá de la ciudad, en comunidades rurales alejadas de las cámaras. Y también contamos cómo el mismo grupo de siempre intenta salirse con la suya a costilla del pueblo, con la ayuda de sus jueces amigos, burlándose de la sociedad y de la ley. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Triplicaron sus ganancias, pero dicen que están perdiendo plata. Son el grupo más poderoso del país y los jueces le permiten incumplir la ley. Tienen ganancias abusivas a costa de un derecho básico que es más urgente todavía en esta pandemia. Están obligados a garantizar una prestación básica universal a bajo precio, pero se niegan. Las organizaciones de usuarios y el Ente Nacional de las Comunicaciones fueron juntos a la Corte Suprema para tratar de revertir esto y lograr que Telecom Clarín cumpla con la ley. Además, hay una medida cautelar lograda en Mar del Plata a favor de los usuarios y usuarias que es anterior a la que consiguió el grupo empresario y que está vigente, pero no se cumple. Rafael Luena, abogado de la Asociación ACUBA. Lo más importante que tenemos que destacar es que esta medida cautelar está plenamente vigente. Es decir, esta es una medida cautelar que desde que fue notificada en el mes de enero al Grupo Telecom y que fue debidamente inscripta por ante el Registro de Acciones Colectivas de la Suprema de la Nación, ha dicho que es válido para todo el país, desde ese momento era obligatoria, sí, de cumplimiento obligatorio para la empresa Telecom. La empresa Telecom, desde la primera factura que emite con posterioridad a esta medida cautelar, la violó, flagrantemente la violó. Y después la violó con aumentos que dispuso de manera arbitraria con posterioridad a eso. ¿Pero por qué es que no pueden fijar precios a su antojo como con cualquier otro bien comercial? Jerónimo Rossi, Organización ACUBA. ¿Quiere decir con esto que ellos no ofrecen un servicio que es meramente comercial? Ya eso es un concepto del pasado. Un nuevo paradigma de hoy de la sociedad moderna indica que esto es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Quiere decir que los precios no pueden quedar librados a la mera oferta y demanda. No es la primera vez que lo hacen. ¿Les dará placer estar al margen de la ley? Pedro Bucetti, de la organización Deuco. Que se pongan del lado de la ley. No estamos discutiendo algo que no esté regulado por una norma legal. El decreto 690 es ley y debemos hacerla respetar. No alcanza solamente con las asociaciones de consumidores, es necesario la participación de todos los argentinos que hoy son usuarios de este tipo de servicios. Todos los argentinos necesitamos tener internet y hay millones de argentinos que están por debajo de la línea de pobreza y por debajo de la línea de indigencia que no pueden acceder si las tarifas son libres y solamente están a disposición los precios de las empresas. Por eso es necesario la regulación. Y ratificamos, sí al decreto 690, sí a la regulación de las TIC como servicio público esencial. Estas son las organizaciones que acompañan el reclamo ante la Corte del ENACOM. Claudio Ambrosini y Gustavo López, presidente y vice del organismo. Todos creemos que es un servicio esencial. El Estado Nacional, el Estado Provincial, los Estados Municipales le dicen, usted estudie desde su casa, usted trabaje desde su casa, usted haga esto desde su casa. Pero la Sala 2 le está diciendo, hágalo desde su casa, pero lo va a pagar de su bolsillo el precio que la empresa quiera. Y como decía Ambrosini, como decía Leiva, esto rompe las reglas de mercado por un lado y además incumple el acceso universal, que es lo que queremos garantizar. Y el único argumento que utiliza, como decía el doctor Leiva, es un supuesto quebranto, que no solo no está demostrado, sino que en los balances que hemos presentado, el grupo en cuestión, en este caso el grupo Telecom, de una ganancia del primer trimestre del año pasado, de 2.700 millones de pesos, en el mismo trimestre de este año la ganancia fue de 9.000 millones de pesos. No solo no está al borde del quebranto, sino que el único argumento utilizado es un argumento falaz. El grupo Telecom aumentó el 20% en el primer trimestre. Le dice a sus clientes que ahora, con este fallo que los libera de cualquier cumplimiento, va a aumentar el 15 más. Esto da un 37 acumulado en un semestre. ¿A ustedes les parece lógico, razonable? ¿A los dos jueces les parecerá lógico y razonable que esta actividad pueda tener un aumento cercano al 75% en un año? Digo, la verdad, no sé en qué mundo viven. Bueno, lo que dice Ambrosini es, seguimos dialogando, pero el decreto está para cumplirlo. Y lo que el gobierno nacional, porque acá está el directorio del ENACOM, esto es del presidente de la nación para abajo, el decreto vino para quedarse porque la necesidad de que esto sea un servicio público también vino para quedarse. Entonces, Perdón, Gustavo, sí. Aparte este, el DNU está ratificado por el Congreso, con lo cual es una ley. Y alguno de, creo que Pedro, dijo, las leyes están para cumplirlas, sí, para que las cumpla el Estado y para que las cumplan las empresas, para que las cumpla en pos de beneficio de los usuarios, pero para que las cumplamos todos. El DNU es una, está ratificado por el Congreso. Es una ley y la ley hay que cumplirla. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios? ¡Mami! ¡Otra vez se cortó internet! ¡Jódeme! Con lo que me está cobrando Corneta Tele, encima hace lo que se le antoja, volvieron a aumentar este mes. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La pandemia lo cambió todo, lo dificultó todo, pero también puso a la vista oportunidades que todavía estamos a tiempo de aprovechar para cambiar las cosas. Pablo Martínez desde Radio Aijuna en el Expreso Farco. La pandemia, tierra de oportunidades, decían hace unos meses. Claro, oportunidad para salir mejores, para sacar lo mejor de nuestra solidaridad, para más justicia y más igualdad. En la coyuntura, la pandemia exige dos reglas básicas: cuidar la salud de la población y morfar. ¿Cómo sostenemos la vida y cómo alimentar a una población empobrecida de todo, hasta del acceso a ver un futuro colectivo? El neoliberalismo local se despereza en su furia, y en esto de sostener la economía aparece el poder real, siempre agazapado, disparando discursos anticuarentenas, antivacunas, regodeándose con la muerte. Total, quienes más oportunidades tienen son ellos. Descansan en sus privilegios. En la pandemia se reflexiona y se muestran los dientes a la vez, aunque te acuesten, te tapen y te duerman. Telecom y un par de jueces quieren cobrarte hasta el saludo. El día está fresquito y pensando esto, ¿no? Que uno por ahí necesita de algo para calentarse, de energía eléctrica, de agua, necesita de internet para comunicarse, de telefonía móvil para hacer esta comunicación. Diego Rossi, especialista en políticas de comunicación. Millones de argentinos le está saliendo más del 10% de sus ingresos mensuales tener el abonito. Ahora, Telecom dice, ¿viste que poniéndote firme los cagás? Bueno, ahí hay un problema de resortes de la justicia y de vínculos del poder. Entonces, es muy importante también plantear posturas firmes. Hablando de saludos, parte de la oposición anda alineada en las despedidas. Activate laser. A usted lo espero mañana a las 9 de la noche para tratar de fortalecer la nación con más libertad, con más igualdad, con más legalidad. Sin kirchneristas, sin chavistas y sin corruptos. Hasta mañana. Todos tienen la chance de decir cualquier cosa y creerla. Solo dame una oportunidad, nada más. Daniel Rosso, sociólogo y periodista. También alineó el debate Andrea Rincón y Fernando Iglesias. La gran paradoja del liberalismo en la Argentina. No pueden pensar la democracia sin la exclusión de una parte. Los Fernando Iglesias, los Leucos y muchos otros hacen una operación retórica que es la hipérbole. La hipérbole es cuando vos agrandás algo. Porque así como te dicen Andrea Rincón es un barba brava, también te pueden decir tal persona es un subversivo, como se decía a partir del 76. Lo que viene después de eso es la eliminación, ¿no? Por eso es peligroso. En pandemia, quizás también sea la oportunidad de pegar un volantazo con lo que aparece con fecha de vencimiento. ¿Qué rol cumplen las grandes cadenas de supermercados y las empresas de servicios eléctricos? El supermercadismo fracasó en la Argentina. Eso es lo que tenemos que señalar. Rafael Kleckzer, director nacional de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo Social. Con el esfuerzo de hacer estallar las pymes, los almacenes barriales, en los 90 nos trajeron el supermercadismo que nos dijeron que iba a resolver abastecimiento, precios y calidad. Ninguna de las preocupaciones. En algún momento hay que dar mucho. En algún momento hay que transformar la realidad. Eduardo Baldi, director del Observatorio de Servicios Públicos. Entendemos también desde todas las organizaciones que conforman el observatorio que los servicios públicos no son mercancías, sino que es justamente un derecho esencial que el Estado tiene que garantizar a toda la población, que sea accesible. Ojo, no quiero decir que sea gratis, sea accesible, que sea razonable, que sean justas las tarifas. El criterio privatizador y mercantilista de los 90 no es el que nos ha funcionado. Quizás te parezcan debates sueltos, pero todos hablan de lo mismo. ¿Esto que sea malo para los ricos lo convierte en bueno para los pobres? Esa sería la pregunta. Sí, diputado, absolutamente. Al final, estos que decían que era una oportunidad no están tan errados. La pandemia sigue y te dejo un mensaje de la jefa de enfermeras del Hospital El Cruce, que esta semana fue su día. A seguir cuidándose, que todavía hay pandemia. Que si ustedes se cuiden también, un poco cuidarnos a nosotros. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco. En El Expreso Farco, su voz se escucha. La pandemia y las miradas y sentimientos que no siempre son tenidos en cuenta. Gabriela Fiocheta y la producción desde Radio La Mosquitera de Guaymallén, Mendoza. ¿Dónde quedan las historias que no se ven? cómo traspasamos distancias, cómo acercamos los olvidos. Al norte de Mendoza, en el interior de la Valle, en el Cavadito, Marcela Villegas, maestra de la Escuela Albergue, nos cuenta cómo intentan acortar distancias. El Cavadito se encuentra aproximadamente a la altura del kilómetro 72 de la Ruta Nacional 142 de Altas Cumbres. La matrícula que tiene esta escuela es de 42 alumnos. No asisten todos los alumnos en su totalidad porque no cuenta con un transporte la escuela y a los chicos les queda muy alejada la escuela. Hay alumnos que le quedan aproximadamente a 30 kilómetros. A mí me están asistiendo alrededor por día entre 5 y 7 alumnos. Pero bueno, se está tratando el tema del transporte para que los chicos puedan asistir. Yo, si bien tengo alumnos que llegan a caballo, los padres hacen 12 kilómetros por día para que sus hijos puedan llegar a la escuela. Y bueno, está viendo la posibilidad del transporte para que asistan en su totalidad los alumnos. ¿Cómo se trabajó en pandemia en la escuela Ángel Rizo? Se trabajó por cartillas. Las señas llevaban cada 15 días, armaban una cartilla y las iban a buscar al día 15 a la escuela para ver las devoluciones. La pandemia nos llega a todes y hace hueco en las diferencias. Norma Jofré, de la comunidad Huarpe de la Valle, Juan Manuel Villegas, relata sus sentires. La pandemia se vive con mucho miedo, con mucho temor, porque la escuela albergue está abierta, para la primaria está abierta y no hay forma de que la quieran cerrar, que quieran dar clases presenciales, solamente asistiendo a la escuela, ya que en nuestra comunidad no tenemos buena salud, buenos médicos, buena atención médica, diría, y estamos lejos de la vacuna. Entonces la vimos como con miedo, la vivimos a la pandemia, porque los maestros, ninguno es de la comunidad, todos vienen de afuera, y quienes pueden traer la enfermedad son los docentes. Estamos muy preocupados por eso y nos gustaría mucho que se pudieran seguir las clases presenciales. Está bien, hay padres que no quieren por el problema de que no hay casi internet, pero bueno, yo preferiría eso antes que morirme o que se me mueran mis seres queridos. Desde el sur de la provincia, en Malargüe, Gabriel Jofré Huerquén, de la organización Mapuche Malalhuelche, nos cuenta cómo es el atravesar la pandemia para el pueblo mapuche. La verdad que esta segunda ola nos agarró de nuevo como la primera etapa del año pasado, justo cuando nuestra gente tiene todas las tareas de campo, ¿no? Cuando ya vienen bajando la veranada y hay que hacer todo un trabajo de organización en el territorio, en los puestos, y con mucha preocupación vemos que continúan las clases. Los primeros contagiados que se dieron en escuelas se fueron en escuelas rurales, justamente donde van las niñas y niñas de nuestras comunidades en la zona rural. La verdad que muy preocupado. Hoy lamentablemente tenemos que contar también que el Lonco, Inalonco de la organización, y Lonco de su comunidad, Limay Currefa, Lamiro Evia, un gran luchador, una persona mayor ya, de 80 años, pero en realidad está muy con mucha fuerza, bueno, nos ha dejado por este tema del COVID, ¿no? Y la verdad que lo estamos sintiendo mucho. Entendemos que en este contexto de dejar circular tanto el virus, por más que nuestros mayores estén vacunando, en este caso el Lonco estaba vacunado, sin embargo fue afectado, y la verdad que lo sentimos mucho, se siente muy directo y muy fuerte como el dejar que circule de esta manera, digamos, el virus, que pase de esta forma, y en este tiempo, en este momento del año, en estos lugares, la verdad que es muy duro. Las distancias, las idas y vueltas a los territorios, cómo hacemos para llegar con los caminos en mal estado, con las situaciones que hay. Sabemos que la zona del paraje Agua Escondida, donde hay varios miembros de comunidades, hay varias comunidades en la zona, están todos aislados. Y bueno, lamentablemente también la desinformación o la intención clara de desinformar por cierto sector político, la verdad que nos está dejando. Los muertos siempre son nuestros. ¿A dónde llegan las historias que no se ven? ¿Quiénes hablan de las vidas olvidadas? ¿Dónde están esos mundos donde entran muchos mundos? Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco La Mosquitera. Al compás del sonajero quiero cantar estas coplas. Al compás del sonajero quiero cantar estas coplas, para decirte cuáles son las penas que me acongojan, las penas que me acongojan. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No puedo preguntarte si tu miradita es mía. No puedo preguntarte si tu miradita es mía, porque tenés otra prenda y paloma ajena en tu vida, paloma ajena en tu vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ojitos de mil puristas, ay, no me reclamen verte. Ojitos de mil puristas, ay, no me reclamen verte. Que mis ojos están ciegos de tanto y tanto quererte, de tanto y tanto quererte. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Duerme, duérmete, amorcito, duérmete y no me respondas. Duerme, duérmete, amorcito, duérmete y no me respondas. Porque me hace mucho daño, ay, esta pena tan honda, ay, esta pena tan honda. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Brigada sin armas, pero con muchas ganas de dar batalla y de estar al pie del cañón frente a la pandemia. Noelia Díaz y Martín Vidán desde Radio Estación Sur de La Plata. Con la llegada de la pandemia, un grupo de trabajadores y trabajadoras, con la intención de ponerse a disposición de los requerimientos del sistema sanitario en La Plata, conformaron un equipo de acción llamado Brigadas Sanitarias Ramona Medina. Así cuenta los inicios y objetivos una de sus integrantes, Elena Marzón, bioquímica, docente y extensionista de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP e investigadora del CONICET. Y las brigadas también se trata de un conjunto de compañeros y compañeras que formaban parte de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Exactas en su comienzo, digamos, de la pandemia, que desde una concepción de trabajadores y trabajadoras de la universidad pública y gratuita y trabajadores y trabajadoras del sistema científico y tecnológico, y docentes y formadores de carreras de profesionales de la salud, de áreas muy vinculadas a la salud, nos pusimos a disposición de las autoridades sanitarias para colaborar y trabajar mancomunadamente en lo que pudiéramos ser útiles con el fin de aportar solidariamente y empáticamente algún tipo de respuesta o atención o asistencia, y además por otras situaciones emergentes o profundizadas, situaciones sociales y socioeconómicas profundizadas por esta situación de la pandemia de COVID. Por supuesto, siempre desde una mirada de priorizar la asistencia y llegar a los sectores más postergados de la sociedad, a los sectores con menos herramientas para acceder al sistema de salud, a coberturas de salud. El objetivo de todo esto es, por un lado, estar a disposición ante situaciones de emergencia, estar a disposición de las autoridades sanitarias, comprometidos como trabajadores y como comunidad comprometida con la salud, profesionales de salud, y también pensando en plantar la universidad al servicio de las necesidades del pueblo, sobre todo aún más en este contexto de pandemia. Durante el invierno pasado, el grupo estuvo abocado a la vacunación antigripal, en un contexto en que los adultos mayores se encontraban en una situación de alta vulnerabilidad. Marzón, que también es delegada de ADULP, gremio docente de la UNLP y forma parte de ATE CONICET, explica la participación que tiene la Brigada Sanitaria en esta segunda ola. Durante el verano trabajamos también activamente con muchos hospitales de acá de la Ciudad de La Plata, colaborando en la campaña de vacunación de COVID. Muchos de nosotros realizamos los cursos de vacunador y vacunadora eventual otorgados por el Ministerio de Salud, con certificación del Ministerio de Salud de la Nación. Y trabajamos ahí en un principio, después tenemos muchos compañeros que actualmente son parte de las postas de vacunación. En esta segunda ola, los trabajos desarrollados fueron más concretos en términos de participar de lo que llamamos operativos de detectar, donde realizamos atención de las consultas sobre los síntomas que traen las personas, que tienen las personas, y aquellas personas que se consideran, bajo los protocolos actuales del Ministerio de Salud, que requieren de un diagnóstico mediante un testeo de antígeno, un test rápido para COVID, antígeno para COVID, le practicamos un hisopado y le realizamos la detección mediante ese test rápido, y le generamos información y le damos las pautas que tienen que tener para pasar su aislamiento y el seguimiento de la enfermedad. En esta segunda ola no generamos tanto lo que son al momento relevamientos casa por casa, sino en lugares específicos donde la gente ya se acerca para consultar sobre su situación. Y venimos realizando ya en torno más de una docena de relevamientos en distintos puntos de la Ciudad de La Plata, del Gran La Plata y también en algunas zonas de Berisso. Para el Expreso Farco, Noelia Díaz y Martín Vidán, Radio Estación Sur. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Participaron del programa de hoy Radio Aijuna de Bernal, Radio La Mosquitera de Guaymallén y Radio Estación Sur de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.